proponerte el que se le metió de asignación de diputados plurinominales 22 de mayo 2019. Un diputado del PAN y del Movimiento Ciudadano tuvo bajo capel iniciativas de los que se al bisco y bajo diputados plurinominales. Ya lo llantale que todo el paridad de género usulzale repechaje de al mauyuchul impugnación. Y si la sesión de miércoles a Rosa Díaz-Lizamo diputado del PAN tuvo bajo capel iniciativa de los adversale artículo 330 de la almatán ley de instituciones y procedimientos electorales. Tus jetsan unuk besajil bishkun jets el utsul kabaile candidatos de la asignación. Kutan el kunsikle 5 candidatos de representación proporcional de cada partido. Te lo jel tu mensale tsul kabaile te alutan el kunsa 5 candidatos de mayoría relativa. Kun hol indigle fórmula tsulan yash kuchilil tumen mas no no votos tu kama de distrito electoral. Te alejelo tu proponer tashan cajel tu mensaje inciso betelo yash hatilile artículo 241 tele almatano te al cao chukuk te tzol cabo tak 10 candidatos te al diputaciones de representación proporcional más 5 jebi sujetzik tak behlay leili beituya las milagros Romero Bastarrachea vale una cajel tu mensaje artículo 330. Tu yo le porcentaje mínimo canante le asignación o días lisama tu casa. Le gelo ejetzante le oshatzi le artículo 21 tele no alma tan constitución política. Cujetzik 2% le ola tu proponeta kakechek te al kakuchuk tak 3% hebish anik nivel federal. Y chile iniciativa un milagro Romero cucatica jetzek soltanil te alca beichagle principio de paridad de género jetzan y chile almatan ley de instituciones y procedimientos electorales beichan y chile ley de partidos políticos de glumil te alca tzaugupahtalil unuk besajilie te almatan timolay instituto electoral beichan tu proponer tajka takmuktak bishkunk aholtan y chile código penal estatal le capítulo delito de violencia política con ucho le ken bet paktish kolelo le mas ken ubet wa utushtiku bet hebash wa ma uchaik utak pahal ichi yei tambal chentu men skolel ma utsaku pahtalil ti wok alikubel upechik unos pahtalil wa derechos políticos. Y si la plenaria de la esquina aprobar el 20 votos tu mayoría, o el voto tu contra tu leujatzil en Morena, le punto de acuerdo te alu tzapalu pastalit y le congreso te alu tuxik soltan en meyas te le presidente de México te alu yilik mauk alik wau cancelar te le zona económica especial he captam tu cajil progreso te al mau xul salu meyajil tu meyya bachul zil najal taquin helu tazik tika. Miguel Rodríguez Vaqueiro, diputado y pan tu casa bish uchiku cajal meyajil de zona económica especial vale tu yala manukan kakalak chentumen kutuklal mapatal tumele gobierno federal. Y si el asunto es general, ese cantumen, un nonojile diputado sobre el proyecto y el punto de acuerdo, cubantumen, catia bolio pinero, diputada y pan, te alcatustak antile alcaldes, tile 106 municipios, tumele congreso a, hebish, upastre lube caubeto paitanil, jejelas meyajo, te aluch enel, le 15 bailua suicidios. Beijan, te aluch aikop atención psicológica, ti kahnalo, te alchan utak mutiko y chile presupuesto ti 2020 le utak enil te alu mayastiko. Beichan Silvia López Escofie ti Movimiento Ciudadano tu Cuba ulak iniciativa te rugel kashale alma tan ley de transporte del estado utostan y utak muktar le moto taxio. Tu menjetzan bishku meya y chile reglamento ti le alma tanu. Bechan kukashandik bishu formalizarta umeyahil y chilemek tan kajo tus kanan tumeminan bishu mano le kahnali lobo. Bechan tuyala, katz abaku pahtalil yetel kuch boliti masho kumeyastikob le transporte público ka bechahak le meyahetzan ubetik halachil tuyola le transporte tumenchen le tie matu pahtalul. Utsaik wa ubeti kupit mansal tumen hachia mako kanantio. Lila Frías Castillo, diputada de PRI, tu proponeta cajel que sexan le almatano te alcanuk besagle sistema de rastreadores satelitales wa GPS tile unidades de transporte wa plataformas digitales cajolan bey Uber te alcabella kutustico señal de auxilio tile Secretaría de Seguridad Pública te alca ilak hachtusha noble ken uchuk okol wa betak lo tio te alca seban kunsal Ucaxándalo, Alejandro Cubas Mena, diputado y PRD, tu Cuba iniciativa cutanto yo la resultal obligatorio uyandal meyajo cutánico maya capacitado tu oficina de Canwinikil Halachil estatal de alutsolnukto ka wots aikop aholbile jejelas programa cubetikle Halachilo de alujachik aholal bash meyajil cubetik Halachil tumentul lagal kahnalo. Luis Loesa Pacheco, diputada y Morena, tu paitana, que las jolpopiloti cambes agil estatales, te alcautico blebascu yalicle convocatoria, te alicambio, te adscripción, te le alcanza jo et carnalilo, te alunuk besicop, unos pastelilo, alcanza agil. Echilolac meyajele mesa directiva, o tu cubatile comisión de puntos constitucionales y del gobernación, le iniciativa, y arrojel tu mensal ley de instituciones y del procedimientos electorales, cubantumen movimiento ciudadano. Beixantile comisión del desarrollo urbano, de iniciativa, y arrojel saltumen artículos de la almatan ley de asentamientos humanos, cubantumen Miguel Rodríguez Baqueiro. Beixantustap tile comisión de justicia, la iniciativa, y arrojel tu mensal. Utaps argelas artículos del Código Penal tuyo al abuso sexual cubantumen catian bolio pinelo bechanulak tialutak muktal el ciberacoso cubantumen Paulina Viana Gómez, su diputada hispana. Tustapshan tiene comisión de igualdad de género, la iniciativa de alujel tu mensale al matan ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Hant Oshan, tu diputado sil, beishanulak capel propuestas del gel tumensale alma tanuk bantumen Carla Franco Blanco y del Yanis Escobedo Salazar, tu diputada sil pri, le catu han mucho bau y chilumeyaji le comisiono, le catzok le sesión tile pleno. Tialushule, paitanap, tialulak sesión tile pleno, con uchule miércoles 29 de mayo, las 11 horas.